ब्रह्मज्ञानचिरन्दस्याघनञ्जनाशरकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन पुत्तारे स्वायमुपकृतः वयं दरति श्वापरन्तिका नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय पुष्टारे श्रीमाते भक्तिगदन्तस्वामिनित्य नमने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यपदे पश्चात्तरिणे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रियादैतराधा शिवाषडि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे. Entonces vamos a leer lo que dice Srila Prabhupada de esa canción y comentar un poco acerca de los puntos principales que Srila Prabhupada está señalando aquí. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. You can read that. Esta es una canción compuesta por Narottam Das Thakur, gran devoto y acharya del Gaudiya Vaishnava Sampradaya. La sucesión discipular que desciende del señor Chaitanya. Narottam Das Thakur ha escrito muchas canciones cuya autoridad reconocen todos los Vaishnavas. Él cantaba estas canciones en un bengalí simple, pero su contenido, su sentido profundo, es muy significativo. Entonces, primero, es muy importante lo que dice Srila Prabhupada aquí, porque a través de las escrituras Vaishnavas y nuestra comprensión, tenemos grandes acharyas, como Gaurakishore Das Babaji, ¿no?, que en sí no eran gran académicos. Y aunque Srila Narottam Das Thakur era un gran erudito, él hablaba en lenguaje muy simple. A veces hay personas que dicen, por ejemplo, que los libros de Srila Prabhupada son básicos. Pero no son básicos, son hechos por la inmensa compasión que Srila Prabhupada siente para todas las entidades vivientes. Cuando un devoto está lleno de compasión, por ejemplo, la modalidad de Sri Radha y Krishna, y vamos a hablar un poco más de eso después, es madhurya. Y la modalidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu es audaria, misericordia. ¿Qué es la relación de Sri Radha y Krishna cuando se combina el Sri Chaitanya Mahaprabhu? Entonces también de madhurya, cuando madhurya transborda, sale en la forma de audaria. Cuando hay amor por Krishna, ese amor por Krishna se intensifique más y más, se vuelve audaria. Entonces Srila Prabhupada manifestó ese audaria. Srila Narottam Das Thakur también manifestó. Por tomar en cuenta, ¿no?, los seis Goswami de Vrindavan hicieron prácticamente todos sus escritos en sánscrito, en un sánscrito muy elevado. Entonces, ¿quién tenía acceso? ¿Y para quién están hechos? Para todos los devotos, pero de hecho son hechos para los devotos que guían a los devotos. Los libros de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, por ejemplo, pasado mañana es el día de aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur prohibió que podíamos leer ciertos libros como Ujjvala Nila Mani, y muchos, varios ricos. Inclusive él dijo a sus discípulos que no pueden, no deben leer ciertas partes de Chaitanya Charitamrita. O sea, en otras palabras, no deben tratar de meditar muy profundamente. Porque él quería establecer el movimiento de Sankirtan. El movimiento de Sankirtan es para todo el mundo. Por lo tanto, Srila Prabhupada dice en un comentario que para el público, el Harinam y el Prasad. Para las personas con inclinación filosófica, Bhagavad Gita. Para los devotos del Señor, el Bhagavatam. Y para los devotos muy elevados, Sri Chaitanya Charitamrita. Claro que Srila Prabhupada nos dio el Chaitanya Charitamrita. Pero para realmente poder entender el Chaitanya Charitamrita y entrar en la profundidad de sus significados, especialmente al Adi Lila 3 y 4, capítulo 3 y 4, especialmente el Madhya Lila capítulo 8. Esos son temas muy profundos que son para los las personas que han comprendido todo acerca de la conciencia de Krishna. Pero como Vasudeva Prabhu y yo estuvimos comentando, él me comentó, recordó, y Srila Prabhupada dijo, para las personas con inclinación intelectual, tenemos muchos libros. Y para las que no son tanto así, tenemos el Mahamantra. Entonces el Mahamantra es lo principal. Es lo más básico y lo más elevado a la vez. Pues podemos lograr todo. Entonces ciertos acharyas enfatizaban, como Sri Gaurakishore Das Babaji, como todos los Babaji, y bueno, Babaji reales, no los de hoy en día, sino los verdaderos acharyas Babaji. Y de hecho los Goswamis eran Babaji. Nosotros decimos Goswamis, pero no es que ellos tomaron señas con Dande y todo, sino realmente eran Goswamis porque usaban Babaji Vesh, el vestido de Babaji, y son Goswamis porque controlaban su sentido. Pero su modalidad era preparar toda la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente Rupa y Sanatana y Jiva Goswami, para el beneficio de todos. Y grandes acharyas como Narottam Das Thakur, como Srila Prabhupada, tomaron esas enseñanzas y a través de sus significados, sus canciones y su prédica, hicieron accesibles esas escrituras a todas las personas del mundo. Entonces, es muy importante entender eso, que Narottam Das Thakur hablaba muy simple. Entonces también el devoto debe hablar muy simple. Claro que en la clase de Bhagavatam nosotros a veces tratamos de profundizarnos un poco más. Pero realmente el mensaje de la conciencia de Krishna es muy simple. Las actividades de Krishna en Goloka Vrindavan son muy simples. Krishna está robando mantequilla de su madre y de sus vecinos, causando gran ansiedad trascendental y gran placer trascendental. Y Krishna está llorando para que todas las personas canten el santo nombre, igual como Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Krishna está llevando las vacas con sus amigos en los pastizales, para que las vacas puedan comer y disfrutar la presencia y la compañía de Krishna y los cabros, escuchar su flauta. A tal grado que Brahmaji no podía creer que ese es el mismo Krishna de quien yo escuché tanta filosofía. ¿Cómo es que Krishna se va en picolía degradarse así, a jugar como un niño? ¿Cómo es que el Señor Supremo, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba con Rupa Goswami hablando, llegó un devoto que se llama Raghupati Upadhyaya. Entonces Raghupati llegó muy estático. Entonces él dijo, Raghupati, dinos algo acerca de Krishna. y Prabhupada dijo que de hecho yo no adoro a Krishna, más bien yo adoro muchas personas que estudian los Upanishads, Mahabharata, diferentes escrituras, adoran a Krishna. Yo no adoro a Krishna. Yo adoro a Nanda Maharaj, porque él tiene el Param Brahma andando, gateando dentro de su jardín. En otras palabras, ¿cómo vamos a conocer a Krishna? No. Sus actividades son tan, como dijo Uddhava, cuando él estaba hablando con Maitreya Muni, él dijo, Yanmarkya Lokam, no recuerdo todo el verso, pero básicamente dice, esos pasatiempos aparentemente humanos de Krishna son tan maravillosos que las personas tan orgullosas se quedan totalmente atónitos al verlas. Y mismo el señor Narayan, el propio Narayan, ¿no?, a tal grado que Mahavishnu llamó a Krishna y robó los hijos del Brahman uno tras otro, hasta que Krishna llegó y dijo, quería tomar darshan de Krishna. Por eso dice todo eso, todo ese fenómeno que era tan complicado, que causó tanto trastorno en el reino de Ugrasen. Yo quería ver a Krishna. Entonces Raghupati dijo, yo digo eso, pero yo puedo decir algo más, pero nadie me va a creer. Lo que ahora voy a decir es el mismo Param Brahma, ¿no? ¿Quién me va a creer que está andando en los bosques de Vrindavan, entre los arbustos, persiguiendo las gopis? ¿Quién va a creer eso? En otras palabras, ¿no?, las actividades de Krishna son muy simples, pero son las actividades tan profundas que mismo Brahmaji, mismo grandes sabios, grandes yogis, no pueden entender. En el Bhagavatam dice que la madre Yashoda simplemente con amor por Krishna, cuando Krishna lloró y se puso muy trans y empezó a romper la olla de mantequilla y robar la mantequilla, alimentarlo a los monos, María Yashoda vino con una vara para castigar, ¿no? Y ahí dice en el Bhagavatam que María Yashoda lo capturó por su amor, mientras que yogis que meditan por Krishna por miles y miles de años no pueden alcanzar. Entonces, ese es lo que una charla, una persona con pureza puede lograr, es explicar la belleza de los pasatiempos de Krishna a todas las personas. Por ejemplo, miles y miles y millones de personas están tomando la conciencia de Krishna por la pureza, la simplicidad, ¿cómo se dice? Straightforwardness. No. Straightforward. ¿Dónde está Mala Pahara? Ay, straightforward. Como directo. No, straightforward. Bueno, sí, más o menos. Por el lenguaje tan directo pero simple. ¿No? ¿Ah? Sin vuelta, sí. Lenguaje sin vuelta de Srila Prabhupada. Entonces, por eso Srila Prabhupada dice que es muy significativo. En esta canción, él dice, Gorakana Bolinde Haru Pura Tasharir. Aquel cuyo cuerpo se estremece tan pronto como canta el nombre del Señor Goranga. El iniciador de este movimiento de Sankirtan ha obtenido la perfección en el canto. Estos signos no se deben imitarse, sino que Narottam Das Thakur está preguntando, ¿cuándo nos llegará ese oportuno momento en que nuestro cuerpo tiembla tan pronto como cantemos el nombre del Señor Goranga? Y después, de ese estremecimiento, Hari Hari Bolete, Nayane Bhave Nir. Cuando cantemos Hare Krishna, tendremos lágrimas en los ojos. Entonces, este es un punto muy importante también. Porque Srila Prabhupada hace hincapié en el hecho de que un devoto está pidiendo cuándo eso me sucederá, pero a la vez un devoto jamás dice o trata de imitar esas cosas. Una vez en mayo, en 1976, los devotos estaban haciendo un kirtan muy deportivo, ¿no? A tal grado que estaban corriendo de un lado al templo. El templo estaba, bueno, el templo actual no es el templo, pero el templo en ese momento era muy largo y un poco estrecho y muy largo. Los devotos corrían de un lado a otro y llegando como una tercera parte a plena velocidad empezaban a deslizar para llegar a las deidades, ¿no? Así en el kirtan. Entonces Srila Prabhupada bajó para la clase mientras que todavía estaba el kirtan. Y yo estaba, afortunadamente yo estaba un poco enfermo y no lo estaba haciendo, si no hubiese sido uno de los culpables también, pero no, yo parecía como una persona sana, pero realmente era por debilidad del cuerpo. Entonces, todos riéndose y todo, y Prabhupada habló y dijo que uno debe bailar y cantar ante la deidad para su glorificación y placer. No, él dijo, Robert dijo, esa es una manifestación de lujuria. Entonces tenemos que estar muy seguros que cuando uno canta, uno baila ante de Krishna, es para complacer a Krishna, no para complacer a mí, no como un desquite de mi pasión o mi energía acumulada. No. Claro que a veces los devotos tienen mucha energía y la mejor forma de deshacer de esa energía es glorificar a Krishna. Pero debemos hacerlo de tal forma que Krishna se siente complacido. En otra ocasión, en el mismo año en Vrindavan, un devoto estaba cantando el Guru Puja. Y Srila Prabhupada dijo, muy sorprendente, porque Prabhupada no estaba, estaba la foto de Prabhupada, Prabhupada estaba arriba. Y Prabhupada dijo, ¿quién es ese demonio? ¿No? Así. Entonces, los devotos, dijo, llámelo para acá, llámelo. Y el devoto vino. Y Prabhupada lo castigó y dijo que la forma que tú estás cantando no es para Krishna, es para ti. Es para que todo el mundo escuche tu voz. Y entonces, yo tenía la fortuna de estar cerca y lo escuché eso. Entonces Prabhupada lo castigó y dijo que tienes que cantar de tal forma. Tu voz es muy bonita, pero tienes que cantar con la conciencia de querer complacer. Entonces tenemos que bailar y cantar con la conciencia. Nuestro cuerpo puede estar lleno de deseo de bailar, o nuestra voz puede estar lleno de deseo de cantar, pero no debemos hacerlo de tal forma que es para mí. Para que los devotos vean a mí, aquí soy el cantante, mire cómo yo bailo. Si no, claro que también queremos complacer a los devotos, si ponemos bailar de una forma agradable, para el placer de Krishna y sus devotos está bien, pero no debemos tratar de llamar la atención. La atención debe ir hacia la deidad, o hacia el guru. Entonces, Srila Prabhupada dice aquí, pero debemos anhelar, debemos desear. ¿Cuándo llegará el día? Cuando caerán lágrimas, como Sri Chaitanya Mahaprabhu dice en Chakshusha Prabhashayitam, en su Shikshastika. ¿Cuándo van a caer como una lluvia de lágrimas? ¿no? Cuando va a caer esa lluvia de lágrimas. Entonces ahora si la palabra continúa. Dice después, ahora acaba en esta chandera por una fuente. Todos pedimos la misericordia del Señor Chaitanya. Anityananda se lo considera el maestro espiritual original, de manera que, para dirigirnos a Sri Gauranga, al Señor Chaitanya, tenemos que obtener la misericordia del Señor Nityananda. Así también es algo muy importante. Nityananda, Sri Balaram y Nityananda representan el Guru, porque son el primer sirviente de Krishna. O sea, mismo, tanto Nityananda como Balaram son Krishna mismo, pero su sentimiento es sirviente de Krishna. Es su sentimiento. Aunque son disfrutadores y controladores supremos, con la misma potencia. O sea, Balaram tiene gopis como Krishna. ¿No? Puede disfrutar, pero siempre se siente como sirviente de Krishna. Y que hablar de Nityananda. Entonces Balaram, como sirviente de Krishna, como el Krishna vino con la misión externa, yada yada dharmasya glani bhakti bharata bhutanama dharmasya. Él vino con esos dos propósitos externos de establecer la religión y eliminar la irreligión. Y para hacer eso tenía que matar muchos demonios. Entonces, Balaram fue más fuerte que él en la batalla, en la matanza en su fuerza, en su actitud de contrarrestar los que iban en contra de los principios religiosos. Entonces, pero Nityananda, al saber que la misión externa de Sri Chaitanya Mahaprabhu es dar misericordia sin causa a todas las entidades vivientes, él se vuelve más fuerte, más poderoso en dar misericordia. Entonces, para acercarnos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tenemos que acercarnos a Nityananda. ¿Y cómo podemos acercarnos a Nityananda? Bueno, él se dice, bueno, Srila Prabhupada explica un poco más aquí sobre la misericordia de Nityananda. ¿Qué síntomas muestra una persona que ha conseguido la misericordia del Señor Nityananda? Narottama dice el síntoma del que realmente ha conseguido la misericordia sin causa del Señor Nityananda es que deja de tener deseos materiales. Arikava Nityananda Korana Hoyve Samsara Vashana Morikava Tuchakava. Samsara Vashana significa el deseo de disfrute material. Y Narottama se pregunta, ¿cuándo ese deseo se volverá muy insignificante, Tucha? Por supuesto, mientras tengamos cuerpos materiales, tendremos que aceptar muchas cosas materiales, pero no con un espíritu de disfrute, sino solamente para mantener unidos el cuerpo y el alma. Hay un Bhagavatam de primer canto aquí, aquí en La Habana. ¿Sí? Bueno, voy a leer un texto muy importante aquí. No me llega a la memoria en ese momento, pero cuando llega, Bhagavatam. Entonces, Samsara Vasana. Samsara Vasana, el deseo de que existe material. Pero es muy interesante que Narottama Thakur usa la palabra Samsara, que el resultado de disfrute material es repetidos nacimientos y muertes. Por ejemplo, en la filosofía de la India moderna, one, two, ten. Entonces ya tengo, gracias a la tecnología moderna, tenemos todo, no necesitamos libros. Ah, kamasya prita, kamasya prita, if you know the Greek, kamasya pritaya, kamasya pritaya, as you look in the Greek, when the home is very clean, you can prita. Kamasya nindriya prithir, labho jivita yavata, jivita tatvajigyasa, narto yascheha, kamadi, como se va, hace lo que, I think, okay. Y la traducción, los deseos de la vida jamás se debe dirigir hacia la complacencia de los sentidos, uno debe desear únicamente desear una vida saludable o la autoconservación, debido a que el ser humano se destina, o la vida humana, o el ser humano está destinado a incidir acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las obras de uno. Entonces, este es el Bhagavatam, lo que Srila Prabhupada dice aquí. A mantener el cuerpo y alma juntos, ese es el propósito de ganar dinero, el propósito de complacer los sentidos, todo es para simplemente para realizar la verdad absoluta y para incluir la verdad absoluta en nuestra vida. Nada más. Ese puede parecer muy severo, pero también samsara es más severo. El tener que abandonar el cuerpo, nadie quiere abandonar el cuerpo. Solamente de vez en cuando alguien se suicida porque así tiene su vida tan miserable, pero nadie quiere abandonar el cuerpo. Y mismo las personas que se suicidan es para la complacencia de los sentidos, porque sienten que estoy sufriendo tanto que mejor que paro mi sufrimiento, pero no saben que existe el samsara, que voy a tener que volver a sufrir más, ¿no? Y voy a tener que quedarme como fantasma mientras, ¿no?, deseando disfrutar y no puedo, ¿no? Entonces, no es muy ventajoso. Entonces, Narottam Das añade, Rupa Raghunatha Pade Hoyve Akuti, ¿cuándo sentiré gran ansiedad por estudiar los libros que nos dejaron los seis Goswamis? ¿No? Muy interesante que Srila Prabhupada traduce así, Rupa Raghunatha Pade, refugiarse en los pies del otro de Rupa y Raghunatha, los seis Goswamis, quiere decir que uno quiere estudiar los libros que ellos dejaron. Claro que esos libros todos están incluidos en los libros de Srila Prabhupada, en su significado. Entonces no es, en otras palabras, el refugiarse en los acharyas, en el parampara, no es algo imaginario, no es algo autoinventado, no es algo concebido por el fértil imaginación de uno mismo, sino es un esfuerzo serio de seguir la charla. Srila Prabhupada dijo, ahora por ejemplo estamos en la época del maratón de libros, aunque no está pegando muy fuerte aquí en Panamá todavía, pero en ese maratón Srila Prabhupada decía a los devotos cuando salían a distribuir libros, una vez Srila Prabhupada preguntó a un devoto algo acerca de uno de sus libros pequeños. El devoto dijo, bueno, yo no he leído el libro de Srila Prabhupada. El Prabhupada dijo, ¿y por qué lo está distribuyendo? ¿No? ¿Cómo vas a distribuir algo que tú no sabes? ¿No? O sea, el Prabhupada dijo, yo he escrito esos libros para ustedes. Si ustedes no las leen, ¿cómo van a convencer a los demás de leerlo? Entonces, así funciona el parampara. En el parampara vemos nana shastra vichara nana vichara naya nikuno satthana samstapako, que los seis Goswamis no minuciosamente, con mucha determinación y mucho esfuerzo, tradujeron, explicaron todos los shastras, presentaron todos los shastras. Srila Prabhupada hizo lo mismo. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de comprender lo que Srila Prabhupada ha transmitido. No tratar de simplemente entenderlo sentimentalmente, que lo acepto cuando me conviene y no lo acepto cuando no. Tenemos que ser muy metódicos en cultivar la conciencia de Krishna y la forma que Srila Prabhupada ha presentado a nosotros. Akuti significa ansiedad. Rupa Goswami, siendo el padre del servicio devocional, escribió un libro titulado Bhakti Rasamrita Sindhu, en el que magistralmente nos orienta en el servicio devocional. Estos temas se tocan también en el Sri Chaitanya Charitamrita y otros libros. En nuestro libro Las Enseñanzas del Señor Chaitanya hemos resumido esas indicaciones. Claro que se la plática de Srila Prabhupada sobre la canción fue dada antes de haber escrito el Néctar de la Devoción, ¿no? Que es el resumen de Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, esos libros, Bhakti Rasamrita Sindhu y Upadeshamrita, son especialmente hechos por Rupa Goswami para que una persona pueda entender sistemáticamente el servicio devocional. De hecho, en el comienzo del movimiento, Srila Prabhupada empezó a traducir el Bhakti Rasamrita Sindhu. Después de terminar el primer capítulo, Prabhupada decidió que iba a ser demasiado voluminoso, iba a ocupar demasiado tiempo y tal vez iba a restar de su traducción del Bhagavatam. Y por eso lo paró. Pero tenemos la traducción de del primeros 22, 23 textos de Bhakti Rasamrita Sindhu con pequeños comentarios. Para aprender acerca de los asuntos del amor conyugal de Radha y Krishna hay que recurrir a las enseñanzas de los seis Goswamis. Narottam Das nos aconseja que no tratemos de entender el amor conyugal de Radha y Krishna por nuestro propio esfuerzo. Debemos tratar de entender este yuga de piriti, o yuga de piriti, amor conyugal bajo la dirección de los Goswamis. En tanto que la mente esté demasiado absorta en pensamientos materialistas, uno no puede entrar en el reino de Vrindavan. Es así, Srila Prabhupada nos advierte que si uno quiere entender Radha y Krishna, uno tiene que situarse firmemente y totalmente en el parampara, siguiendo todo estrictamente, escuchando cuidadosamente para que la comprensión de la conciencia de Krishna se quede asentada correctamente en el corazón. Como Srila Prabhupada indicó, si una persona aprende a tocar el piano o un instrumento X mal, entonces es muy difícil enseñarles cómo tocar bien. Por lo tanto, es mucho mejor que uno aprenda bien a través del parampara, en vez de especular o por sentimentalismo, como es popular a veces por esas latitudes, ¿no? Radha es tan simpática, ¿no? Así. Pero a veces las devotas piensan, yo quiero mucho a Radha porque es muy simpática, como yo soy mujer. Radha es mujer, entonces no. Ni sabemos que somos en nuestra ciudadela, ¿no? Nuestro cuerpo espiritual, ni sabemos. A lo mejor los que son mujeres son hombres, o quién sabe, pavos reales, quién sabe qué son, ¿no? Entonces, debemos simplemente esperar para ver esas cosas. Y aquí, Srila Prabhupada, en concluir su significado, él nos da la clave. Pero Narottam Das dice, Vishaya Chadiya Kabe, Shuddha Abhiman, Kabe Am Heribo, Shri Vrindavan. Cuando mi mente se haya purificado completamente, liberándose de las ansiedades y deseos materiales, seré capaz de comprender Vrindavan y el amor conyugal de Sri de Radha y Krishna, entonces mi vida espiritual conocerá el éxito. Entonces aquí está la como desciende la misericordia. Mi meta es, yo quiero sentir lágrimas y estremecimiento en mi cuerpo cuando yo canto el nombre de Goranga. Yo quiero conocer los pasatiempos de Shri Radha y Krishna. ¿Cómo lo voy a hacerlo? Tengo que obtener la misericordia de Nityananda Prabhu. Y el resultado de tener esa misericordia de Nityananda Prabhu es que voy a poder salir del samsara y usar mis sentidos y mi mente correctamente en el servicio de Krishna. Y al hacer eso, Vishayacharya, yo voy a poder dejar la competencia innecesaria de los sentidos, que es el objeto de la sociedad moderna. Es la meta. Es la meta que está inculcando en el cerebro de la gente y a veces de los devotos. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida lo más sencillo posible, mismo siendo grihasta, dedicados a la prédica, ¿no? Yari Vekatari Kaha Krishna Vadesha Maragyaya Guru Hanyatare Desh, como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos instruyó, ¿no? Dedicarnos a volvernos gurus por ser ejemplares ante el pueblo y los grihastas, especialmente debe ser el guru de su barrio, de sus vecinos, enseñarles con su ejemplo, con su trabajo, con sus palabras, dándoles prestado y tratando de ayudarles a comprender la conciencia de Krishna. Y así podemos tener entrada en Vrindavan, y teniendo entrada en Vrindavan, por el cuidado, tomando mucho cuidado de refugiarnos en los pies del otro, de los seis Goswamis a través del Parambara, ejecutando el servicio devocional sistemáticamente, finalmente podemos tener el privilegio, como cantemos todos los días a Shrimati Tulsidevi, el privilegio del servicio devocional, y luego el privilegio de entender la meta del servicio devocional y complacer a Shishi, Radha y Krishna. Pues yo voy a parar aquí, hacer pequeña explicación. A ver si Maharaj o WhatsApp Prabhu quieren añadir un comentario. Okay. Ah, qué bueno. Okay, Hari Bol. So this song makes me think of two things. Esta canción me hace pensar en dos cosas. Okay. And so those two things are patience and enthusiasm. If we don't have both of those things and we just have one, then it's not going to be possible to develop our Krishna consciousness. Because if we just have patience, then we generally fall asleep. If we just have enthusiasm, we're just running around in circles. So those two things have to go together. And for patience, we have patience that requires faith. Faith that the Supreme Lord will bestow His mercy. And why will He bestow His mercy? Because we're enthusiastic to render service. So enthusiasm and patience, they go together. Because we want to, very much we want to have love of God. Porque nosotros queremos mucho, mucho recibir, tener amor por Dios. But love of God is bestowed upon us. Entonces, pero el amor por Dios es algo que nosotros vamos a recibir. By the Supreme Personality of Godhead. Por la Suprema Personalidad de Dios. So, the only thing we can do is provide the enthusiasm for service. Lo único que podemos hacer es proveerla en tiempo por el servicio. And have patience that in due course of time, the Supreme Lord will bestow that mercy. And the mercy is mentioned here in this song. That one can attain perfection. And what is perfection? That we have complete attachment for the service of the Lord. What's that? It's my phone. Oh, okay. All right, no problem. So, anyway, that's all I had to say. ¿Alguna pregunta? So he's asking me that? Yeah, he wants to know how he can, like, how he steady progress. How can you make steady progress in Krishna consciousness? Well, I guess the example is, like, how do I know when I'm full after eating? It's, there's some natural way that the body tells us that we're full, that we're satisfied. So the soul is there within every living entity. And that's what we're looking for, satisfaction is of the soul, not of the mind or the material body or something like that, you know, something material. So when the soul is satisfied, then that's when we're satisfied. Because senses, they can't be satisfied, right? They burn like fire. Fire burns everything that you put into it that's flammable, right? Whatever you put, you stack this much wood, and then more wood, and more, it just keeps burning. And it never becomes satisfied, it never burns enough. It only burns out. So if we just try to, if we're thinking that, well, when our senses are satisfied, then I'll be happy and Krishna conscious, then that will never happen. Except through the satisfaction of the soul. For him, it's very difficult to find out if it's himself, like a soul, or in his mind, that when he's looking for something. Puede continuar. Digamos, uno lee que la mente está sintiendo en la mente, finalmente, ¿quién es el que siente? ¿Soy yo o esa mente? ¿Cómo puede uno discernir eso? How are you able to make a difference between my mind or my soul? Okay, like when I'm trying to do something, make an announcement or something like this, how are you able to find out if my mind or if my soul? Well, the best thing to do is read Prabhupada's books, and then you'll get an indication as to what's going on. I don't know if I can describe that better than Prabhupada, how to tell what's going on, whether it's the mind or the platform or the soul, what's going on. Realmente, a mí me cuesta pensar que yo le puedo explicar mejor que si la Prabhupada. Okay, que es la mente o es el alma. Realmente la mejor explicación de la puede darse la Prabhupada. The question to ask is, how do I know if I'm making advancement in Krishna consciousness? La pregunta para hacerse uno mismo es si realmente estoy haciendo avance en conciencia de Krishna. And the answer for that is when I'm losing my desire for sense gratification and my desire to satisfy Krishna is increasing. Y la mejor forma para descubrir eso es que estoy perdiendo apego por satisfacer mis sentidos materiales y estoy recibiendo apego, mucho más apego es por servir a Krishna que a través de Dios. Is that right? El resumen muy fácil es, si tengo dudas, es la mente. ¿Entiendes? Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo quería comentar algo y vamos a tratar de comentarlo en la mañana. Que especialmente voy a pedir a ciertos devotos y devotas que mañana en el desfile vamos a tratar de bailar de tal forma como un poco de, ¿cómo se dice? Coreografía, ¿no? De bailar juntos de una forma bonita, rítmica, ¿no? Para que sea atractivo para el público. No que cada uno sino una cosa bonita, como si le hablaban enseñando los votos en Harinam, hacer el Swami step, el paso del Swami, ¿no? Una cosa bonita, porque el Harinam es para que la gente acepte y tome el Mahamantra, especialmente en desfile, donde va a haber varios grupos marchando, me imagino, y otros, ¿no? Entonces, nosotros tomamos también. Debemos ser organizados y bien vestidos. Yo creo que todo el mundo tiene una ropa similar, uniforme. Los hombres tendrán cortas o camisetas rojas, ¿sí? Y las madres, saris rojas, ¿sí? Algo así. Entonces, por favor, todo el mundo trate yo voy a tratar de enseñar un poco antes de comenzar cómo hacerlo de una forma simple. Ponemos ciertos votos para dirigir los demás y todo el mundo los sigue, ¿no? Así es. Así lo hacen los militares, ¿no? Todo el mundo. Se tiene un punto, una persona en la esquina, enfrente, y todos los demás simplemente los siguen. Y vamos a practicar algunos pasos antes para que no tengan tres o cuatro opciones. Y así pueden hacer algo muy bonito, porque va a haber mucha gente. Y no queremos dar la imagen de que los devotos de Krishna son, ¿no?, unos desordenados, ¿no? Espontáneos, pero la espontaneidad sin comprensión. Entonces, un pequeño comentario. También va a estar Prabhu con el sentimiento del maratón y la distribución de los libros y la misericordia de Sri Jagannath a través de Sri Prabhupada. Arregló que va a haber algunos libros. Entonces, los devotos, especialmente que tienen alguna experiencia de Sankirtan, y todo el mundo puede tomar un turno, especialmente cuando uno ha bailado por una hora, ya puede tomar el turno de salir y distribuir libros, ¿no? Sí, entre las personas, un poco fuera de la, ¿no? Con la gente que están alrededor. Pues vamos a tener libros, y todos, especialmente los que tienen experiencia en Sankirtan, podemos tratar de distribuir todos esos libros para que, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Va a haber 500,000 de personas, como dice Bhattar Prabhu. Entonces, 200 libros es como una gota, ni una gota. Pero por lo menos 200 personas por el deseo de Paramatma, quien les designa, van a poder recibir la misericordia de Srila Prabhupada y Jagannath. Todo el mundo recibe la misericordia de Jagannath y algunos van a recibir la misericordia de Srila Prabhupada adicionalmente. Srila Prabhupada aquí, Sri Jagannath Ratayatra aquí, Anantakoti Vaishnavindaki, Aigora Pemanandi.